No se me oye, ahora sí un poquito mejor. Saludos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, arrancando en este 23 de marzo. Bueno, pues nada, en el programa de hoy vamos a tener invitado, en este caso no es un grupo, no es ninguna banda, se trata de el responsable del sello Decadencia Corporal, sello afincado en Bilbao, su centro de operaciones, y bueno, pues él es Iñaki Gallardo, su alma y motor, el que se está dejando los cuernos, por decirlo así, para sacar adelante un sello discográfico en los tiempos que corren y que ya lleva editadas unas cuantas referencias. Lo más reciente y lo que vamos a quizás a presentar con mayor insistencia hoy va a ser este reciente editado recopilatorio titulado Secuencias Inadmisibles de bandas maqueteras del Gran Bilbao de 1983 a 1988. Y de más cosas hablaremos con Iñaki, por supuesto. Tendremos tiempo y eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, como siempre, iremos pues presentando alguna novedad y comentando algunas cosas desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, 23 de marzo, sí. Bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy, que además es un día especial en esta tarde de sábado, porque ya, bueno, ya lo comentábamos en el último programa la semana pasada, ¿no?, que tenemos a The Street Walking Cheetahs en Bilbao esta noche en la Sala Rocket. A partir de las 8:30 abrirán las puertas, a las 9 empezará, y bueno, pues va a ser una gozada ver en directo a esta gran banda de power rock and roll de Los Ángeles, que tanto nos hizo disfrutar pues a finales de los 90, principios de los 2000. Y por cierto, ya comenté, ¿no?, que pudimos verles en directo aquí en Bilbao, en la Sala Azkena, en el año 2002. Han pasado la friolera de 22 años. Y vuelven en plena forma, con nuevas ediciones, nuevos discos que presentan estos días, además, con conciertos intensos, como ya hemos podido comprobar por las noticias que nos han llegado de su primer bolo el jueves en Madrid, en el Gruta 77. Anoche mismo estuvieron en Barcelona y vendrán recién tocados y sudados de Gel Dorado, que han tocado en sesión Bermú, por decirlo así, en Gasteiz. Y dentro un ratito les tendremos delante nuestro y ellos a nosotros delante, en la Sala Rocket de Bilbao. Bueno, todo este rollo, pues porque me hace mucha ilusión este concierto. Creo que va a ser intenso y la máxima expresión de lo que debe ser una banda de rock and roll salvaje y poderoso, The Street Walking Cheetahs, desde Los Ángeles. Vamos a empezar escuchando una de esas novedades que os comentaba, que es un EP 7 pulgadas para el sello Ghost Highway Recordings, con 4 canciones, eso es, y se titula Crazy Operator, y este es el título de esa canción. Esto es posible que suene hoy en directo, y sin duda pues será una de los discos nuevos que traerán en su merchandising. ¡Ahí van! Prison man. qué bueno. Sí, señor, lo nuevo, la novedad absoluta de The Street Walking Cheetahs. Es este EP de 4 canciones, como os decía, editado por el sello Ghost Highway Recordings, y que es novedad absoluta. Ellos vienen, como os decía, vienen de... En 48 horas vienen de tocar jueves Madrid, Barcelona. No sé, no sé cómo habrá ido en Gasteiz, no sé nada, hace un ratito en Gel Dorado, y ahora dentro de nada volverán a Biloso. Es un buen tute, ¿no? Llegar desde Estados Unidos y meterse, aparte de los del viaje y todo esto, luego el viaje de Madrid, de Barcelona, o sea, de Madrid a Barcelona, Barcelona, Euskal Herria y tal. Bueno, pues es lo que hay, y espero que lleguen todavía con la suficiente energía para darnos un gran concierto esta noche, y luego mañana en principio tienen día de descanso, y luego tienen más fechas a lo largo de a lo largo del estado, ¿no? Así que esperamos lo mejor, y si vienen un poco cansados, seguramente en cuanto se suban al escenario van a darlo todo el resto de lo que les quede. Escuchamos otra de las canciones de este EP de 4 temas, se titula Let's Dance. Y así, un segundito, a ver si conseguimos. Así suena. Let's dance. Come on, baby, take a chance. Baby, just come out and dance. Come on, baby, start your stuff. I promise I will teach you rough. Say, come on, baby, come on, let's dance. Come on, baby, come on, let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Come on, baby, won't you take a chance? Ay, come on, baby. Sí, señor. Bueno, pues nada, en este 7 pulgadas EP, que como os digo, publica el sello Ghost Highway Recordings, aparte de estos dos temas que hemos escuchado, Crazy Operator y Let's Dance, aparece también Wake Up, y una versión Homo Sapien de estos del disco que sacó Pete Shelley de los Vazcos, ya difunto. De un disco titulado también Homo Sapien, ¿no? Es una versión que incluyen en este 7 pulgadas. Y luego la otra novedad es también un disco pequeño. Bueno, pequeño en cuanto a número de canciones, porque son también 4 temas, pero en este caso está editado en formato un poquito más grande, creo que en 10 pulgadas. Efectivamente, y en este caso por el sello Heavy Medication Records, que creo que es un sello polaco, ¿no? Sí, sí. Y nada, pues vamos a escuchar también un par de canciones. Bueno, pues me parece que no va a poder ser. Bueno, no sé si vamos. A ver, vamos a probar. Sí, sí, podemos escuchar creo que cualquiera de las 4. El título del disco se titula Call the Dogs, y se abre con esa canción que da título. Ahí están. The Street Walking Cheetahs. Just wanna make it go away and roll. Sí, señor, hay The Street Walking Cheetahs, otra de sus novedades, Call the Dogs, 10 pulgadas con 4 canciones. Y esta, bueno, están también este tema se titula Victim of the Service Industry, pero que creo que ya lo escuchamos no hace mucho. Y vamos ahora con 80's Baby. Esto es. Brutal. Otro auténtico melocotonazo en este nuevo trabajo de The Street Walking Cheetahs. Acabamos de escuchar ese tema titulado 18's Baby, que bueno, ya estáis comprobando que en sus últimas grabaciones han incorporado un saxofonista que le da un color increíble a las canciones. Y bueno, en este caso, en su gira en directo, porque va a recorrer el estado y que ya está en Euskal Herria, no traen al saxofonista, pero la verdad es que el resultado de cómo quedan las canciones en estos últimos discos que están publicando, ya en su LP One More Drink, de hace un par de años, ya incluían y tal, y es un poco la línea que están siguiendo y queda de maravilla. Temazos y discos muy recomendados, estas novedades que estamos presentando, y sobre todo lo importante, a ver qué concierto nos ofrecen esta noche, en este sábado 23 de marzo, aquí en Bilbao, en la Sala Rocket. Dejamos a The Street Walking Cheetahs y nos vamos hasta Sevilla para escuchar a Montaña, una banda ya conocida. Publicaron un EP en 2022 de la factoría de ese colectivo desde Sevilla, Andalucía, Uberales, que mueven el cotarro en lo que es la escena Do Yourself allí, ya no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, como su nombre bien indica, Andalucía, Uberales. Escuchamos su primer LP, presentamos su primer LP homónimo, se titula Montaña, y trae hasta, bueno, 8 canciones, tendencia de discos igual de 12 pulgadas más cortos, pero bueno, en este caso magníficas 8 canciones en esta edición de 300 copias a cargo de los propio sello Andalucía Uberales, al que están muy unidos, y discos MDA. Empezamos con esto, se titula 645, son Montaña. Un segundito, hay que parar por aquí. Son Montaña desde Sevilla, una banda a seguir muy de cerca. Escuchando a la banda sevillana, este cuarteto llamado Montaña, con su primer LP homónimo. Habéis escuchado la apertura del disco, esa canción, ese 645, y ahora vamos con esto que se titula Culpa. We'll be right back. Vamos con una tercera canción presentando este primer LP de montaña desde Sevilla, y la canción se titula Caída. Pues ahí vamos dejando a Montaña de Sevilla. Creo que iban a venir y de hecho van a salir de gira presentando este disco, por supuesto, su primer LP después de publicar aquel EP en 2022. Y había fechas, lo que pasa es que ahora me ha pillado un poquito aquí, no me he acordado de mirarlo, pero ya os lo iré comentando porque creo que van a estar en Sarean, aquí en Bilbao, en Sarean, y luego por diferentes puntos del estado presentando este su primer LP. Ya os iré comentando, eran Montaña. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, también con una banda que va a estar de gira en el mes de mayo. Van a cruzar el charco para presentar su primer LP. Se llaman Killer Kim y ya están causando cierta sensación en el, digamos, en el circuito del underground y de estas bandas que sorprenden por su energía desbocada, por su rock and roll sucio y killer, y ese es y precisamente killer, como su nombre, Killer Kim. Y pueden ir por ahí los tiros de este quinteto, son del estado de Connecticut, esto está cerca de Nueva York, ¿no? Y bueno, pues eso, ellos anteriormente habían publicado un single y tal, y su primer álbum con 10 canciones y homónimo se editó justo hace un año, en el mes de abril del pasado año 2023. Este creo que lógicamente será su primer salto a Europa y van a estar en varias fechas por el estado. ¿Qué ocurre con esto? Pues que aquí nos pilla muy muy muy muy de cerca la cosa. Ya no solo porque vayan a tocar muy cerquita de aquí, sino porque van a ser protagonistas de la fiesta 30 aniversario de un programa de Irola Irratia que se llama Shit y que conduce, pues eso, desde hace 30 años nuestro compañero Camilo, con un gusto, un gran gusto también, pues eso, pues por el rock and roll más subterráneo, el garaje y todas estas historias que tanto nos gustan también por aquí, ¿no? Así que va a ser una fiesta por todo lo alto, teniendo en cuenta que van a actuar esta peña, estos Killer King, y que estarán además acompañados de los míticos y nuestros queridos y cercanos Panics. Los Panics también estarán en esta fiesta de Shit, en su 30 aniversario, y eso va a ser el 17 de mayo, sábado. Es sábado, creo, ¿no? No, viernes, perdón, creo que es viernes, y esto va a ser en Sastraca, en el Gasteche de Portugalete. Así que ya os iremos dando más datos y para que vayáis tomando un poquito conciencia del asunto, y si tenéis que reservar esta fecha o marcarla en rojo en el calendario, porque creo que ver a esta banda en directo va a ser una de esas experiencias que te la vas a poder guardar, ¿no? Y quedará marcadita. Por lo menos no sabemos si volverán o no volverán, pero su primera aparición por aquí va a ser ese 17 de mayo en Sastraca, en la fiesta 30 aniversario de nuestro programa Hermano Shit, de aquí de Irola Irratia, 30 años casi nada. Bueno, pues Killer Kim tienen un LP con 10 canciones y que se abre con esto y se titula Mr. Dynamite. Madre mía, la que se viene encima. Ya veis, ¿no? Qué avalancha, qué tsunami de distorsión, de energía y de, yo qué sé, de los sonidos más poderosos y enérgicos y guarros del rock and roll de esta banda. Como os decía, desde Estados Unidos, desde el estado de Connecticut. Killer Kim, 17 de mayo, ahí estarán en Sastraca, en la fiesta aniversario, 30 aniversario del programa Shit, de aquí de la Irola, de Irola Irratia. Seguimos, vamos a escuchar este tema que se titula Sonic Love. Ow! Shock of this when I saw you move. A revolution that Bueno, pues ahí habéis tenido un par de cartuchos de Killer Kim. Será esa banda que nos hará disfrutar en la fiesta de Shit de su 30 aniversario, como os decía, el 17 de mayo. Y estarán los Panics también. Vas a escuchar un temita de la banda de su segundo LP, Panic Picnic. Ellos, cada vez que salen a escena, pues es todo, vamos, es una alegría. Últimamente están haciendo algún concierto que otro, no se prodigan mucho, pero pues eso, cada vez que dan algún bolo y nos pilla cerquita, es una de esas citas que no se puede dejar pasar. Escuchamos Avispa. Sí, nos va a tocar bailar, con los Panics. Y quizás ponernos a salvo con los Killer King. Ya iremos recordando la fecha, 17 de mayo, Sastraka. Fiesta, 30 aniversario del programa Shit, de aquí de Irola y Ratia. Vale, pues seguimos adelante. Pues comentaba al principio del programa lo que iba a ser un poquito el contenido de hoy principal, que iba a ser la charla, la entrevista con Iñaki Gallardo, responsable del sello Decadencia Corporal. Pues no va a poder ser. Ha habido un contratiempo a última hora y bueno, que no le vamos a tener aquí y que vamos a tener que un poquito improvisar lo que nos queda de programa, pues con alguna novedad, con algunas canciones, con rock and roll como siempre. Y jo, pues una pena, ¿no? Porque había muchas ganas de presentar ese disco, ese último lanzamiento del sello, el recopilatorio de bandas maqueteras de los 80 y tal, ¿no? Que no me acuerdo, ahí se me ha ido el nombre de Transmisiones Inadmisibles o algo así, ¿no? Era este recopilatorio del que ya daremos buena cuenta y presentaremos, esperemos que en mejor ocasión, y si es con Iñaki, pues mejor. Y mientras tanto, otra novedad, Queer, este personaje enmascarado y francés, que ya tiene en la calle o disponible su nuevo álbum, que sería el tercero quizá, publicó un disco con las demos, creo, luego un disco, y este álbum, curioso, ¿no? Con 10 cortes, y esto se titula Trouble CT, o como se diga, ¿no? Un segundito, pero vamos a hacer las cosas medianamente bien para escuchar el sonido de Queer. Avec ma bouteille de vin, tu l'as trouvé où? Enlève la tes mains, si tu veux je te seguimos y escuchamos Finish, otra de las canciones de este álbum, álbum de Queer. Vaya pelotazos en este nuevo trabajo, en este nuevo álbum, lo ha titulado Queer, desde Francia. Y bueno, pues creo que ya hay una preventa del disco en el sello Offside Records, que yo creo que es el propio sello de la banda, bueno, de la banda o de él. Y más, venga, una última canción así un poco presentando este disco, se titula La Force de Continuer. Bueno, una auténtica pasada. La verdad es que cada vez va imprimiendo más, no sé, más intensidad quizá a sus canciones, y esto pues promete ser un gran álbum, que todavía no lo he podido catar un poco más a fondo, pero por lo que hemos escuchado aquí ahora, esto pinta del copón. Y nada, vamos a ir poniendo alguna cosilla más. En este programa un poco accidentado y un poco que ha quedado cojo, al no poder asistir Iñaki a la charla, Iñaki Gallardo del sello de Cadencia Corporal. Pero bueno, estamos escuchando algunas novedades y bueno, disfrutando un poquito de esta... de esa tarde de rock and roll desde las ondas de Libres de Irola Irratia. Bueno, pues a raíz de lo que os he comentado al principio, de la visita de Street Walking Cheetahs y tal, pues me han venido a la mente estos días pues todas esas bandas que escuchábamos a finales de los 90, principios de los 2000, el punk rock and roll americano, y bueno, en unos años en los que también, pues lógicamente, y los que ya tenéis una edad, recordaréis cómo irrumpió la ola de bandas escandinavas, ¿no? Con los Helicopters, con Lucifer, con Turbonegro y un montón de bandas que venían detrás y que hicieron esa escena, pero también el punk rock and roll y el power rock and roll, que le llamaba yo, americano, pues también con bandas como The Street Walking Cheetahs y otros grupos. Estos días me he empezado a darle vueltas, ¿no? y a rescatar algunos discos y a escuchar algunas canciones y tal. Y bueno, una de esas bandas, sin duda, que siguen en activo, sí, siguen en activo. Y tienen, bueno, pues el que tenga toda la discografía de completista de esta banda, de los Electric Frankenstein, pues no sé, vamos, eso tiene que ser un tesoro, ¿no? Como se suele decir a veces, ni los propios componentes de la banda tienen todas sus referencias. En este caso creo que sí, porque los hermanos, especialmente, hay dos hermanos en la banda, los hermanos Canzonieri, de apellido italiano, ¿no? Lógicamente. Estos son auténticos fanáticos, ¿no? De toda la escena, ¿no? Del punk and roll y bueno, y siguen publicando unos recopilatorios y tal. Y esto lo tendrán todo. De su banda. Si no la tienen de su banda, ¿de quién lo van a tener, no? Bueno, pues vamos a escuchar. Me acuerdo que una de las primeras cosas que escuché de ellos fue este disco de Time Is Now, que es original. Es original de mediados del 93-94, recopilaba unas cuantas canciones y tal, y a mí la verdad es que me fliparon bastante, ¿no? Yo los escuché quizá hacia un poquito más tarde, igual hacia el 95-96, pero canciones como estas a mí me atraparon y dije, joder, esta banda me va a acompañar toda la vida. Teenage Shutdown. Go. You gotta make it stick and no one ever really knows. The system makes you take a day and night. ¡Ay, brutal! Ahí estaban The Electric Frankenstein. Y lo mismo pues podemos decir de los Super Suckers, ¿no? Quien, bueno, una banda que también sigue en activo. Hace poquito estaban por aquí, yo no fui a verles, pero bueno, en aquellos tiempos era una pasada, por ejemplo, verles en directo, como les vimos en sitios como ahí están, en sitios como la sala Wendolin, a mediados de los 90, y bueno, de esta historia, Devil Powers of Rock and Roll. Claro, estas bandas no fallan, tienen ahí un puñado de canciones increíbles, ¿no? Que han quedado ahí. Y bueno, el recuerdo también de conciertos de aquellos años, pues muy guays. Estaba pensando si llegaron a venir, creo que sí, que llegaron a tocar, a venir de gira los precisamente como de Street Walking Cheetahs, esta banda de Los Ángeles, los de B-Movie Rats. Yo no les llegué a ver, sí que vinieron. Yo creo que de la mano, no podía ser de otra manera que de Kike Turmix, por aquellos años en plena actividad, ¿no? Y compartiendo con un montón de bandas, tanto del otro lado del océano, como toda la movida escandinava y tal, ¿no? Y creo que estos sí vinieron, yo creo, no les vi, desde luego que no, fijo que no les vi. Pero también tengo algunos discos de ellos y tal, y bueno, creo que es una banda también en esa onda que tanto nos gusta. Así que escuchamos esto de su disco, este disco se titula Bad For You, y la canción que escuchamos es Smoke. Yeah! Madre mía, ahí estaban los Bee Movie Rats, ¿eh? Más bandas que recordaba estos días, estos son los de The Gas Stripers con Rick Sims, que anterior a esta banda había estado con los Digis, ¿no? Y entonces, bueno, este su banda en estos años, finales de los 90, principios de los 2000, eran The Gas Stripers. Y también, joder, pues un bandón, ¿no? Un bandón. Sacaron este disco, que se me cuela por aquí, Thousand Wet Concessions, en el año 2000. Discazo. Yo lo tengo también, porque creo que una reedición en vinilo. Yo lo tenía en CD, luego también en vinilo. Bueno, muy fan de este disco, desde luego. Escuchamos Getting Down de los Gas Stripers. ¡Qué maravilla! Ahí estaban The Gas Stripers. Bueno, más bandas de este rollo, ¿no? Y de esta movida. Mira, también de Los Ángeles, de Bell Rise, ¿no? Estos sí que les hemos visto y más de una vez Y también ha habido colaboraciones además, ¿no? De los Street Walking Cheetahs con The Bell Race o con Lisa que Caula. De hecho, alguna canción de los Street Walking Cheetahs está firmada o es una composición de Tony Fate, que fue miembro de The Bell Race, ¿no? Durante bastante tiempo. Ahora ya no me mezclo un poco, ya no sé si bajista o guitarrista, pero bueno. En cualquier caso, canciones de esta banda. Venga, vamos a escuchar. De esta banda me refiero a The Bell Race. Esta canción que se titula Half a Mind. Qué bueno, ahí estaban The Bell Rise, quizás en esta canción un sonido bastante como, no sé si decirlo así, sucio tal, creo que pertenece esa canción a una de sus primeros singles y tal, ¿no? Porque ya empezaron a mediados de los 90 y luego fueron un poquito puliendo más la cosa y tal, pero siempre la voz, la presencia vocal de Lisa que Caula ahí marcando, ¿no? Y ya vamos a finalizar el programa. Seguimos para finalizar con este repasillo algunas de las bandas de las mejores bandas del punk rock and roll americano, o estadounidense mejor, podríamos decir. ¿Cómo no? The Newborn Turks. Seguramente habría muchísimas bandas. Podríamos hacer un programa de 2 horas, ¿no? Pero bueno, así un poquito destacando algunas y tal, pues también para finalizar no podría faltar. De Newborn Turks desde Ohio, ¿no? Y cómo irrumpieron también, pues en este caso a principios de los 90, ¿no? Y su primer LP creo que es del 92, 93, quizá, el disco que nos volvió locos y ya nos hicimos adictos a esta banda. Al principio bastante sucios también, porque grababan sus discos y sus producciones eran para el sello Creep Records y luego ya pasaron. curiosamente, a un rollo quizás algo más pulido, ya incluso con mediciones en Epitaph Records. No sé si este disco, creo que sí fue su primer álbum para el sello Epitaph en 1996, Scared Straight, pedazo de disco. Con canciones tan guapas y con la que vamos a cerrar el programa de hoy, 23 de marzo, este Years of a Clown de The Newborn Turks. Espero que hayáis disfrutado y bueno, aunque se nos ha caído un poquito el plan, pues ha habido cosas interesantes y lo que más nos pone ahora mismo es ir a ver a The Streetwalking Cheetahs. Os dejo con The Newborn Turks hasta la semana que viene. Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Adeu, adeu. Just kinda takes on a whole new twist when that door came.